Music. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 14 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit. Está nublado, está frío y al parecer se va a mantener nublado durante el día. Así que pues todas las personas que van a salir de sus casitas salgan muy abrigados, y los que no necesitan salir, pues ahí manténganse calientitos en sus casas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 22, con cielos nublados. Hay muy poca probabilidad de que caigan precipitaciones, un 9%. En esos momentos tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 93% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, viernes 27, también continúa el cielo nublado. Se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 29, con cielos nublados y con probabilidad de un 17% de que caigan precipitaciones, aunque el día de mañana la temperatura no va a estar tan baja. Para el día sábado, 28 de enero, se esperan precipitaciones de nieve con temperatura máxima de 38 grados, mínimas de 30. Se espera que a partir de la 1 de la madrugada a las 5 de la mañana vaya a caer nieve, después de 6 a 7 de la mañana, después se para otra vez y regresa de 8 a 10 de la mañana. Entonces, si lo ponemos como si fuera seguidas las horas, empezaría a la 1 de la mañana el día sábado hasta las 10 de la mañana, de 1 a 10 de la mañana, ¿ok? Para el próximo domingo, 29 de enero, se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 23, con probabilidad de que caiga nieve de un 75%. El día domingo va a estar nevando a partir de las 9 de la mañana en adelante. O sea, desde las 9 de la mañana el día domingo va a estar nevando todo el día, así que pues ya saben, prepárense, porque si van a salir ese día, pues va a estar nevando desde temprano. Así que, y ni cómo decirles que el sábado lo hagan, ¿no? Tal vez las cosas que vayan a hacer el sábado, pero pues tiene que ser después de las 10 de la mañana, cuando ya pare la nevada. Para el próximo lunes, 30 de enero, se esperan temperaturas máximas de 25 grados, mínimas de 9, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 25% de que caigan precipitaciones, y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Según aquí el pronóstico, nada más nos va a nevar sábado y domingo, pero ya la próxima semana, ya iniciando el mes de febrero, aquí yo no veo nieve, veo cielos soleados, pero sí veo cielos, días muy fríos, según lo que nos está diciendo el pronóstico. Les digo que ya cambió. El día de ayer nos decía que el mes de febrero venía con mucha nieve. Ahorita nos dice que nos esperan 7 días soleados. Y sí, está mal, por lo visto, ¿no? Porque no está como se está pronosticando para los próximos días. O quién sabe, todo puede cambiar. Bueno, con esto nos vamos a ir una pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Bring it on me. Ayy. Try the craving on me. Get the eating on me. On me. She waited on me. Yeah. Try the caking on me. Got the bacon on me. Bring it down. This is history and I'm making homie. On me. Point blank, close range, that thing. If it goes a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Cause I know na na. Hey. Incondicional. Y tú

abrazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste una cheve, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir y llevar, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigas escaparon de ti. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en 8 de la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, nunca mezcles los negocios con las relaciones personales. Que tus socios sean tus amigos no significa que no debas poner límites. Recuerda que siempre hay que separar el área laboral de los afectos con tus seres queridos. Para el signo de Tauro, debes adoptar una nueva personalidad. Debes adoptar una nueva personalidad si es que quieres crecer profesionalmente. Las personas confían más en alguien que se ve seguro de sí mismo y que se proclama con él mejor. Tu humildad debe quedar en segundo plano. Para el signo de Géminis, se impone que hoy tomes la ventaja sobre tu competencia. En los últimos días te ha alcanzado y no lo puedes permitir. Por otro lado, conocerás nuevas formas de amar a tu pareja. Solo trata de no cambiar drásticamente tu forma de ser. Para el signo de Cáncer, hoy tu pareja descubrirá ese secreto que tenías desde hace mucho tiempo. Si bien no es algo tan grave, sí le causará molestia porque se lo ocultaste. La recomendación es que le expliques la situación con claridad y evites mentir. Para el signo de Leo, los astros te dicen que saques de tu equipo a los elementos que no funcionan. Eres un profesional de prestigio y podría afectarte tener a tu lado a personas que no lo son. también tendrás que resolver conflictos con tu pareja. Para el signo de Virgo, este jueves es el día perfecto para pedir un aumento o mejores condiciones de trabajo. Tus directivos lo verán de manera positiva y te lo darán. Tu pareja te hará una petición que no podrás rechazar. Es así como le demostrarás el compromiso que tienes con ella. Para el signo de Libra, se impone que el día de hoy analices cuáles fueron los errores que cometiste en el pasado para que evites que se repitan. Además de demostrártelo a ti mismo, deberás enseñarles a los que te rodean que ya aprendiste. Para el signo de Escorpión, si quieres que tus ganancias económicas crezcan, debes trabajar por ello. No hay una fórmula secreta y la respuesta de cómo lograrlo tampoco te llegará por arte de magia. El esfuerzo es la base de todo, así que no te rindas. Para el signo de Sagitario, tu pareja atravesará por una serie de dudas sobre su relación. No sabe si quedarse o irse, dado que quizá el futuro juntos ya no se vislumbra igual de placentero que antes. Lo mejor que puedes hacer es no insistir y dejar que se quede por su propia decisión. Para el signo de Capricornio, este jueves será necesario que le inyectes a tus compañeros de trabajo ese entusiasmo que tienes. Hay muchas personas que no se sienten con el mejor ánimo, pero tu actitud las terminará por motivar. Solo así podrás abatir la mala racha por la que todos pasaban. Para el signo de Acuario, si lo tuyo no es trabajar en equipo, debes replantearte tu futuro. Habla con tus jefes y diles que prefieres hacer las cosas de manera individual. Si no lo logras, tendrás que adaptarte a decidir irte por otra vertiente, como el emprendimiento. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Los planetas te exhortan a ignorar todo lo malo que escuches sobre ti el día de hoy. Llegarán a tus oídos algunos rumores, pero no serán reales. Algunas personas los crearon para causarte molestias, así que no les des el gusto. Nueve de la mañana con 6 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Debí llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste una chela. Del sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir y llevar. Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí. Tus amigas escaparon de ti. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Me sonreíste así, nadando en tu demencia, no sabía qué hacer. Te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que tenemos el día de hoy se trata de la inteligencia artificial y unas obras de arte. ¿Quién es el verdadero artista aquí? Bueno, los programas de inteligencia artificial se están familiarizando con una vasta colección de obras de arte digitalizadas para producir nuevas imágenes que pueden visualizarse en cuestión de segundos desde una aplicación, pero algunos artistas y fotógrafos han empezado a demandar a las empresas de software que crean imágenes derivadas de sus obras. Y bueno, innumerables artistas se han inspirado en La Noche Estrellada desde que Vincent Van Gogh pintó el paisaje arremolinado en el año de 1889. Y ahora sistemas de inteligencia artificial hacen lo mismo y se entrenan con una vasta colección de obras de arte digitalizadas para producir imágenes nuevas que se pueden generar en segundos desde una aplicación para el celular. Las imágenes que son generadas por herramientas como DALL-E, Midjourney y Stable Diffusion pueden lucir extrañas y de otro mundo, pero también cada vez más realistas y personalizables. Pida un búho pavo real al estilo de Van Gogh y se generará algo que podría ser similar a lo que usted imaginó. ¿Cómo la ven? Pero mientras Van Gogh y otros grandes pintores que murieron hace mucho tiempo pues no se quejan, algunos artistas y fotógrafos que sí están vivos comienzan a contraatacar a las empresas de software de inteligencia artificial que crean imágenes derivadas de sus obras. Dos nuevas demandas, una esta semana de Getty Image, el gigante de la fotografía con sede en Seattle, apuntan hacia servicios de generación de imágenes populares porque supuestamente copian y procesan millones de imágenes protegidas por derechos de autor sin contar con una licencia. Getty dijo que ha entablado procedimientos judiciales en el Tribunal Superior de Justicia de Londres contra Stability AI, el fabricante de Stable Diffusion, acusándola de infringir los derechos de propiedad intelectual en beneficio de los intereses comerciales de la startup con sede en Londres. Otra demanda presentada el viernes en un tribunal federal en San Francisco describe a los generadores de imágenes con inteligencia artificial como herramientas de collage del siglo XXI que violan los derechos de millones de artistas. La demanda presentada por tres artistas en nombre de otros como ellos también nombra a Stability AI como demandado, junto con la startup generadora de imágenes Midjourney, con sede en San Francisco, y la galería en línea de DeviantArt. La demanda sostiene que las imágenes que son generadas por inteligencia artificial compiten en el mercado con las imágenes originales. Y hasta ahora, cuando un comprador busca una imagen nueva al estilo de un artista determinado, debe pagar para encargar o licenciar una imagen original de ese artista. Y bueno, pues las empresas que brindan servicios de generación de imágenes suelen cobrar una tarifa a los usuarios. Por ejemplo, después de una prueba gratuita de Midjourney a través de la aplicación de chateo Discord, los usuarios deben comprar una suscripción que comienza en $10 mensuales o hasta $600 por año para membresías corporativas. y la startup OpenAI también cobra por el uso de DALL-E, que es su generación de generador de imágenes. Y Stability AI ofrece un servicio de pago llamado Dream Studio. Stability AI respondió en un comunicado que dice que cualquiera que crea que esto no es uso justo no comprende la tecnología y malinterpreta la ley. Pero bueno, pues es, está cañón, ¿no? Porque estas aplicaciones de inteligencia artificial, pues la verdad es que sí nos dejan anonadados, ¿verdad? A todos, de cómo puedes tú observar. De hecho, los hologramas que hacen hoy en día, por ejemplo, de las pinturas, por ejemplo, de Van Gogh, pues, del Immerse, que le llaman, inmersión, y pues se ve impresionante. El año pasado o antepasado fuimos a ver y sí, la verdad que está impresionante. Entonces, no sé, o sea, como que no sé qué va a pasar con esto. La verdad es que pues ambos tienen la razón, ¿no? Y pues ya me imagino que llegarán a un acuerdo después. Y bueno, en otra información, y pues va ligada a la fotografía también, se trata de una foto que sí es real, del año de 1864, y esta foto muestra a un grupo de samuráis frente a la esfinge de Giza, y dicen que es completamente real. Por las redes sociales, tal vez ustedes ya la vieron, están circulando muchas fotos históricas trucadas o falsas, pero esta imagen que yo estoy viendo no es falsa, y es un nutrido grupo de samuráis que posan frente a la gran esfinge de Giza, ¿no? La imagen sobre estas líneas la tomó en 1864 el célebre fotógrafo italo-británico Antonio Beato, y muestra a un nutrido grupo de samuráis posando tranquilamente frente a la esfinge de Giza en el Cairo. La pregunta, ¿no?, es de ¿qué hacían ahí? ¿Donde no hay nadie? Bueno, pues uno primero tiende a asociar a los samuráis con la Edad Media y señores feudales, pero en realidad esta casta nobiliaria de guerreros existió desde el siglo XII hasta casi el siglo XX. Y si eres habitual de Gizmodo, probablemente los asocies con la manera más eficiente de hacer caca. Pero esa es otra historia, ¿no? En el siglo XVII, Japón puso en marcha una estricta política aislacionista para tratar de evitar el mismo destino que otras regiones de Asia colonizadas por Occidente. Y durante alrededor de 265 años reinó en la isla una doctrina llamada Sakoku, que prohibía el comercio con otros países, con la excepción de China y Holanda, ¿no? Y también vetaba la implantación del cristianismo, entre otras medidas. En 1853, la doctrina Sakoku sufrió un duro revés cuando un contingente naval estadounidense liderado por Matthew Perry arribó a la ciudad de Yokohama reclamando que su puerto fuera abierto al comercio occidental. Japón accedió a regañadientes y Yokohama se convirtió en un hervidero de influencia occidental que no les gustó nada. En 1863, o sea, 10 años después, los sentimientos de rechazo a Occidente cristalizaron en un edicto promulgado por el emperador Komei y titulado prosaicamente Orden de expulsar a los bárbaros. Y el emperador ordenó a Ikeda Nagoki, por aquel entonces gobernador en la prefectura de Okayama, viajar a París para solicitar a las autoridades francesas que se cerrara de nuevo el puerto de Yokohama al comercio internacional. Y bueno, Nagoki zarpó hacia París acompañado de 36 hombres ataviados con el traje ceremonial samurái, y para aquel entonces pues los samuráis eran más funcionarios aristócratas que guerreros y se encargaban de gestionar diferentes aspectos de la vida pública para sus daimyos, y las espadas que portaban eran más un símbolo de estatus que armas reales que esperaban usar en su viaje. Y bueno, pues cuando llegaron a París, la delegación, que acabó llamándose Misión Ikeda, hizo escala en Shanghái, la India y el Cairo,

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar acerca de las deliciosas uvas. ¿Te gustan las uvas verdes o moradas o negras o rojas? Bueno, pues la uva no es solo la materia prima del vino, aparte de la tradición de las 12 campanadas de fin de año. Estas frutas redondas y sumamente jugosas tienen importantes beneficios para la salud gracias a que son ricas en antioxidantes. Pues la uva es el fruto de un árbol que se llama vid y su nombre científico es Vitis vinifera. Las hojas, la savia, las semillas y la fruta se utilizaron con fines medicinales desde el Imperio Griego y su cultivo ya se practicaba en Oriente y Egipto desde hace más de 3.000 años. Se denomina viña al terreno plantado con vides y viñedo cuando abarca una gran extensión. La composición de las uvas puede variar según sean negras o blancas, pero ambas tienen un alto nivel de azúcar. Entonces, las blancas contienen más vitaminas como la B6 o el ácido fólico, glucosa, magnesio y calcio que las negras. En cambio, estas últimas son más ricas en potasio y en pigmentos como las antocianinas. Esta composición contribuye a varios beneficios, ¿no? Uno es que te ayuda si tú tienes varices. Pues hay quienes las evitan y prefieren retirarlas cuando comen uvas, las semillas, pero las semillas tienen un increíble potencial antioxidante que ayuda a combatir a las temibles radicales libres, mejorar los procesos circulatorios, ¿qué más? Y protege las paredes de las venas del estrés inflamatorio. Y también existe evidencia que está relacionada a una reducción de los síntomas de la mala circulación en las piernas. Así que las semillas de las uvas, ¿ok? Pero si tienen problemas con su apéndice, pues no, ¿verdad? Me imagino que habrá algún tipo de producto, algún suplemento, ¿no? Con las semillas de uva. Ya ven que venden de todo. Y bueno, también te ayuda para la vista, para prevenir, retrasar la degeneración macular. Porque esto ayuda pues a evitar la oxidación de la retina e inhibe el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos que son los que se asocian a las enfermedades de la vista. También pueden detener la progresión de la retinopatía diabética. Dicen que también es un elixir antiedad. Se cree que esto se debe a su rica cantidad de antioxidantes que promueven la disminución del estrés oxidativo. También se asocia a propiedades anticancerígenas, antivirales y antibacterianas. Y uno de los componentes que abunda en la piel de la uva es el resveratrol. Wow, hace poco estaba buscando acerca de este producto, resveratrol, y lo tiene la uva, la cáscara. Y bueno, pues este es capaz de estimular a las sirtuinias, las enzimas celulares que regulan el envejecimiento de los organismos vivos. ¿Cómo la ven? También te ayuda para el colesterol porque es rico en antioxidantes, tienen los polifenoles y estos son los responsables de prevenir la acumulación de colesterol en las arterias. Los especialistas señalan que con 2 semanas de terapia de jugo de uva se reduce la oxidación que provoca esta grasa. También ayuda a combatir el cáncer porque dicen que es un gran aliado, algo tan pequeño como las uvas, accesible y natural como las semillas de las uvas. Los investigadores plantearon que ciertos componentes de sus extractos podrían inhibir el crecimiento de células cancerosas y así deja intactas a las sanas. Lo mismo hemos escuchado hace tiempo, ¿no?, con las semillas de las manzanas. De hecho, yo a mis jugos verdes le pongo la manzana con todo y semillas. Pero pues tienen que tener mucha precaución porque dicen que las semillas de manzana, no me estoy refiriendo ahorita a las uvas, contienen un poco de cianuro, ¿no? Entonces hay mucha gente que pues con tal de uno aliviarse pues hace muchos remedios, así que infórmense muy bien antes de utilizarlo, ¿no? Por aquí el de las uvas, pues, al parecer también este extracto ataca selectivamente diferentes tipos de células cancerosas, así que hay que buscar, yo creo, ¿no?, el extracto de las semillas de uva. Y bueno, también es desintoxicante. La uva puede ayudar a depurar las toxinas del organismo gracias a su poder para limpiar los intestinos y evitar el estreñimiento. Y pues esto se debe a su riqueza en sales potásicas, especialmente las que tienen las pasas uvas o uvas pasas, ¿verdad? Y estas controlan el equilibrio de los líquidos en el cuerpo y sus niveles bajo el sodio. También son buena fuente de energía porque es rico en carbohidratos como la glucosa y la fructosa, por lo que es ideal para estudiantes, para deportistas o personas con bajos niveles de azúcar en la sangre, ¿no? Para la gente que tiene problemas con su glucosa, evítenla porque tiene mucha fructosa y glucosa. Entonces, si no quieren afectarse, pues no las consuma, ¿no? También te ayuda a aliviar dolores articulares por su poderoso antioxidante, el resveratrol, que te ayuda a bloquear las enzimas que degeneran los tejidos y esos son los que producen el dolor articular y muscular. Y entonces este resveratrol protege especialmente los cartílagos y mejora los síntomas de la artritis. También te ayuda para tu piel. La pulpa, la cáscara y semillas son útiles para ciertas lesiones. Sirven como antioxidantes y, bueno, también hidratantes y ayudan a disminuir las arrugas y a combatir los radicales libres. ¿Qué más? Pues ya son todos los beneficios, tienen bastantes, no me imaginé que tuviera tanto. Yo las uvas realmente las evito por lo mismo de que son altos en fructosa y glucosa, y entonces, pero por lo visto tiene otros muy buenos beneficios. Bueno, si tú haces demasiado ejercicio y actividad física, pues puedes comerte tus uvitas sin ningún problema, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 45 minutos, vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy vamos a finalizar el capítulo 28 con este último apartado, que es el apartado número 7. El capítulo 28 del libro Un Curso de Milagros nos ha hablado sobre el deshacimiento del miedo. Y hoy el apartado 7 se titula El Arca de Seguridad. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. El arca de seguridad. Dios no pide nada y su hijo, al igual que él, no necesita pedir nada, pues no le falta nada. Un espacio vacío o una diminuta brecha sería una insuficiencia, y solo ahí podría él querer tener algo que no tiene. Un espacio donde Dios no se encuentra o una brecha entre padre e hijo no es la voluntad de ninguno de los dos, que prometieron ser uno solo. La promesa de Dios es una promesa que Él se hizo a sí mismo, y no hay nadie que pudiese ser desleal a lo que su voluntad dispone como parte de lo que Él es. La promesa de que no puede haber brecha alguna entre Él y lo que Él es no puede ser falsa. ¿Qué otra voluntad podría interponerse entre lo que no puede sino ser uno solo y en cuya plenitud no puede haber brecha alguna? Aquí les leí el primer párrafo, pero les voy a leer el primer enunciado del segundo párrafo. Dice: la hermosa relación que tienes con todos tus hermanos es parte de ti, porque es parte de Dios mismo. Dice, ¿cómo no ibas a enfermar si te niegas a ti mismo tu plenitud, tu salud, tu fuente de ayuda, la llamada a impartir curación y la llamada a curar? Tu Salvador espera la curación y el mundo espera con él, y tú no estás excluido, pues la curación o bien será una sola o bien no tendrá lugar en absoluto, ya que en el hecho de que es una radica la curación. ¿Qué podría corregir a la separación sino su opuesto? No hay términos, medios, en ningún aspecto de la salvación. O bien aceptas completamente, o bien no la aceptas en absoluto. lo que no está separado tiene que estar unido, y lo que está unido no puede estar separado. Y bueno, lo que iba a leerles un enunciado, ya les terminé leyendo los dos párrafos, porque la verdad que es impresionante todo lo que nos está diciendo, cómo nos vuelve a recordar, cómo nos vuelve a repetir una y otra vez, para que nosotros despertemos, para que nosotros realmente dejemos a un lado la separación. Entonces, si nosotros queremos mantenernos sanos, tenemos que aceptar nuestra plenitud, y tenemos que pues darnos cuenta de que no estamos separados los unos a los otros. Por eso nos dice que o bien aceptas, lo aceptas completamente, o bien no lo aceptas en absoluto. Hay mucha gente muy despierta, muy consciente, muy espiritual, o no sé qué apodos le queramos poner, pero son personas que no se sienten diferentes a nadie. O sea, ven la unidad y viven en la unidad. El día de ayer estaba leyendo un libro, y no sé si ustedes han escuchado de Pachita, que era una chamana mexicana, o bueno, así se hacían llamar, que curaba, que tenía pues el don, vamos a ponerle así. Era una mujer que pues a través de sus propios utensilios, a través de un cuchillito, hacía operaciones sin ser médico, hacía operaciones muy delicadas y sanaba a las personas, hacía trasplantes de órganos y sanaba a las personas sin tener todo ese conocimiento. Pero el punto es de que algo que leí ayer al respecto es que decía que pues la persona que escribió el libro, que es el nombre, se me fue ahorita porque estaba escuchando el sonido de ese avión, Spielberg, bueno, ahorita les digo el nombre del autor, que es una persona que también desapareció y que al parecer también tenía un nivel de conciencia muy muy elevado. Pero el punto ese que hablaba de la unidad, dice que realmente veía la unidad total en Pachita, en esta persona que hacía este tipo de curaciones y sanaciones. Y ella decía que ella invocaba a un maestro azteca, a un emperador azteca, perdón, y que él venía y él hacía pues todas estas sanaciones, todos estos trasplantes, o sea, que era algo real, dice el libro, ¿no? La persona dice, el escritor, que él no puso nada de su imaginación, sino simplemente lo que él estaba viendo y lo que él estaba contemplando. Es un muy buen libro, lo acabo de comprar de manera digital, y también por ahí me di cuenta que está en YouTube el audiolibro, que son como 7 horas, no sé, del libro. Y bueno, pues te cuenta lo mismo. Pero lo que a mí me impresionaba es que sí es cierto, cuando una persona realmente no tiene límites y puede visualizar y puede experimentar todos los milagros y puede hacer esas cosas, es porque realmente está en la unidad. Está en una unidad con todo, o sea, no se ve separado, y entonces empiezan a manifestarse ciertas cosas que para nosotros tal vez decir, oye, que se me aparezca aquí esto o un órgano que se necesita trasplantar y lo puedas tener ahí, o sea, para nosotros dices, ¿qué? Es magia eso, o sea, ¿cómo lo vas a hacer, no? Y dice que pues utiliza, no sé cómo decirlo, no su creencia, ¿no? Sino simplemente sabía que tenía todo eso a su alcance, aunque no tuviera en el momento. Entonces, son cosas muy impresionantes, no sé realmente si haya sido cierto, pero a mí sí me llamó mucho la atención. Greenberg, es el apellido Greenberg, el autor, y esta persona también desapareció. De hecho, hay un documental, El secreto de ¿cómo les dije? Finger. Bueno, ahorita no me hagan mucho caso, ahorita más adelante les voy a buscar exactamente el nombre. Pero el punto no es ese, el punto es que todos podríamos vivir en esta unión y por lo tanto no habría pues estas ideas de soledad y de separación, ¿no? Es muy bonito, obviamente, sentirnos todos unidos y sentir que todos estamos en la misma sintonía y en la misma armonía. Sin embargo, pues tenemos muchas ideas que nos hacen sentir que estamos separados. Porque nos volvemos a enfocar en nuestro cuerpo, en nuestro personaje, en el individuo que nos creemos ser. Y entonces es ahí cuando otra vez volvemos a esta separación. Y bueno, el nombre del autor es Jacobo Greenberg Silverbaum. Entonces, el libro que yo estoy leyendo se llama Los Chamanes de México, Pachita. Entonces, ahí está. Bueno, ese es el dato, ¿no? Pero bueno, en la unidad, obviamente no hay brecha entre tu hermano y tú. Todos somos uno mismo. O bien somos uno mismo o no hay nada entre medias, ¿no? No es que decimos a veces sí, a veces no, con ciertas personas sí, con otras no. Entonces, es muy importante que recordemos que al momento de volver a nuestro propósito, a nuestro hogar, donde Dios mora, el cuerpo se cura. Dice, porque no se le utiliza para dar testimonio del sueño de separación y enfermedad. Y tampoco se le culpa por lo que no hizo. Su propósito es ayudar a que el Hijo de Dios sane. Y debido a ello, no puede enfermar. Entonces, es muy importante que todos sintamos esta unidad y que lo aceptemos. ¿Para qué? Para que podamos estar completamente en armonía y sanos. En esos momentos, yo creo que todos los milagros pues se basan en esta decisión. Entonces, si nosotros decidimos, la decisión de estar enfermos, dice aquí, parece ser una decisión entre diferentes formas de enfermedad. Sin embargo, la enfermedad es una sola, al igual que su opuesto. Por eso nos dice, por consiguiente, o estás enfermo o estás sano. Pero nunca tú solo. El mundo no es más que el sueño de que puedes estar solo y de que puedes pensar sin que ello afecte a los que están separados de ti. Entonces, hoy vamos a sentir la unidad. Hoy vamos a mantenernos en esta unión y vamos a recordar que no estamos separados. Y estar solo significa que estamos separados. Si nos sentimos que estamos solos, si nos sentimos desprotegidos, si nos sentimos faltos de protección o de seguridad, es porque entonces estamos separados. Y una persona, cuando se siente separado de alguien más, cuando alguien pelea con alguien más, cuando alguien trae un recuerdo para seguirse enojando con alguien más, entonces va a experimentar la separación y va a experimentar la enfermedad. Si nosotros queremos ser partícipes de los milagros, tenemos que estar en unidad o en unicidad, como nos dice el libro, ¿no? Que es la unión con todo y con todos. Entonces, tenemos que reconocer que el amor es el que nos mueve, el perdón es el que realmente nos mantiene unidos. En el momento en que nosotros digamos, oye, ¿ya perdonaste a alguien? ¿A quién? ¿A fulanito o a fulanita? No necesito perdonar a nadie, porque he reconocido que, o sea, no tengo que perdonar a nadie porque nadie me ha hecho nada. Así nos hayan pegado una bofetada, una cachetada, una patada o algo más, o hasta quitado la vida, O sea, cuando una persona realmente está en la unicidad, todo eso no forma parte de su realidad. Nosotros tergiversamos mucho ciertas frases que dijo, por ejemplo, Jesús, ¿verdad? Y en la Biblia están muchas ideas tergiversadas. Hay muchas ideas que aquí, pues, como que nos hacen más sentido en el libro de Un Curso de Milagros. Y nos damos cuenta, ¿no?, de cómo se nos enseña acerca de la culpabilidad, acerca de, hasta hacemos una oración y decimos por mi culpa, ¿verdad? Y entonces tergiversamos hasta la crucifixión, tergiversamos muchos mensajes que realmente, pues, tenían otro mensaje que no es el que nosotros creemos. Y empezamos a sentir dolor y a sentir tristeza y a sentir miedo por toda esa historia que ya pasó. ¿Por qué? Porque tenemos ideas tergiversadas de lo que realmente significaba. Una persona consciente, como lo fue Dios, como lo fue Jesús, como lo fue Buda, como lo han sido otras personas iluminadas, pues no piensan igual que nosotros, no pensaban igual que nosotros, no tenían miedos como nosotros. Y la mayoría, pues, obviamente manifestaban, eran el ejemplo de manifestar milagros. ¿Por qué? Porque estaban en la unidad, en unicidad. Porque no había nada de ego en sus vidas. Se desprendieron de todo. Y mucha gente quiere alcanzar ese nivel, y tal vez habrá gente aquí en el mundo, y tal vez habrá mucha, quién sabe, y no nos vamos a enterar. ¿Por qué? Porque no necesitan que el mundo se entere de ellos para vivir como están viviendo, en plenitud, y para estar obrando milagros, ¿verdad? Y lo más sorprendente es que todos tenemos esta capacidad de obrar milagros. Todos queremos un milagro, todos hacemos petición, todos hacemos oración, pero no estamos dispuestos a realmente a perdonar y amar a nuestro prójimo. Nos cuesta trabajo, nos cuesta tiempo. A veces decimos, no, es que necesito no sé cuántos meses o cuántos años de meditación para entonces sí poder liberarme de esto. En el instante presente es donde te puedes liberar de todo. En el instante presente es donde puedes vivir en paz. En este instante presente es donde puedes vivir en armonía. En este instante, que es el único que tenemos, es donde podemos estar completamente sanos, llenos de amor, llenos de dicha, llenos de felicidad. ¿Por qué? Porque aquí está tu hogar. Y tu hogar está edificado sobre la salud de tu hermano, sobre su felicidad o impecabilidad, así como sobre todo lo que su padre le prometió. Entonces, estamos en este arca y tenemos que recordar que vamos seguros y estamos seguros. Estamos a salvos. Y desde aquí se puede ver al cuerpo como lo que es, sin atribuirle más o menos valor del que tiene como medio para liberar al Hijo de Dios, a fin de que pueda regresar a su hogar. Y con este santo propósito, se convierte por un tiempo en un hogar de santidad, ya que comparte la voluntad de tu Padre contigo. ¡Qué bonito! Se convierte en tu hogar. Tú eres el Hijo de Dios y tú estás regresando a tu hogar, en el que estás compartiendo la voluntad de tu Padre contigo. En el libro que le digo que le estoy leyendo, también hablaba del cuerpo y de cómo el cuerpo es un instrumento. Lo mismo que nos habla aquí el libro. O sea, tiene muchas ideas. No he leído casi nada más el principio, pero me llama mucho la atención, ¿no? Me llama mucho la atención de todas las cosas que puedes manifestar en tu vida cuando estás en la unidad, cuando estás realmente en la unicidad. A veces nosotros decimos, sí, yo ya perdoné, y sí, yo estoy en la unidad, pero mentira. Hay muchos pensamientos de ira, de envidia, de coraje, de miedo, de angustia, de estrés, y todo eso nos hace separarnos de la realidad, de la verdad de Dios. Dios nos dice, hey, tranquilo, tranquila, no pasa nada, aquí estoy. Y aquí estás seguro y estamos a salvo. Pero nos cuesta trabajo pensar que realmente estamos a salvo cuando suceden cosas a nuestro alrededor o cuando nos pasan cosas a nosotros, ¿no? Pero no, siempre estamos en el lugar que tenemos que estar y siempre podemos transformar este momento, si es que no nos agrada, a vivirlo en paz, a vivirlo completo y a vivirlo dichoso. En nosotros está estar en este arca de seguridad o en un arca de debilidad. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 220 y hoy es el último repaso también. Mañana ya empezaremos la segunda parte de los ejercicios. Ya serán lecciones completas. Y antes de esta segunda parte, antes de la lección 221, nos habla de qué es el perdón. Así que mañana vamos a leer qué es el perdón para que sepamos, o sea, cómo se van a aplicar estas lecciones, ¿no? Y también tiene una introducción, pero la introducción no la voy a leer. Así que si ustedes tienen el libro, pues los invito a que lo lean. Y bueno, ya saben cuál es la idea principal. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y la lección 220, que es el repaso de la 200, nos dice, no hay más paz que la paz de Dios. No hay más paz que la paz de Dios. Que no me desvíe del camino de la paz, pues ando perdido por cualquier otro sendero que no sea ese. Mas déjame seguir aquel que me conduce a mi hogar, y la paz será tan segura como el amor de Dios. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, lo vuelvo a repetir, no hay más paz que la paz de Dios. Que no me desvíe del camino de la paz, pues ando perdido por cualquier otro sendero que no sea ese. Mas déjame seguir a aquel que me conduce a mi hogar, y la paz será tan segura como el amor de Dios. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales. Thank you.